Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal. Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental. Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial. Y sin tu fuerza policial. Buenos, buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos, como todos los miércoles, desde el cuarto piso de la fábrica recuperada IMPA, Radio Semilla, más DTL. Hoy es 19 de noviembre, son las 10:05 y en Buenos Aires hay sol y 20 grados. 20 grados, maravilloso. Y detrás de los cristales tenemos en solitario al compañero chino. Porque el polaco aún no ha llegado, qué raro. Acá estamos, está en viaje, ya avisó que está viajando. Maravilloso, ¿cómo le va, compañero chino? Todo tranqui por acá, ni frío ni calor. Ni frío ni calor, sí, pechito frío, sos un pecho frío, ¿no? Sí, un tibio. Es el único que tiene camisa. Es el único que tiene camisa el chino, porque el resto no estamos de remera. Así que acá algo está pasando. Algo está pasando, yo calculo que va a ser... qué sé yo, va a ir a algún matrimonio después o no sé. Che, miércoles de, corriéndonos un poquito para la actualidad, miércoles de jubilades, hoy acompañades de la gente de ATE. Sí, porque digamos que hay un paro nacional de trabajadores estatales de ATE pidiendo, bueno, paritarias, y también es parte de la convocatoria la oposición a la reforma laboral, que ha venido hace varios tiempos por los enredando, y hoy también va a tener algún episodio más, y no solamente los enredando, en la vida cotidiana, desgraciadamente. Así es, reforma laboral, que medio esto es como lo del FMI, no conocemos bien, o sea, hay mucho rumor, mucho pasillo, pero poca cosa concreta, así que bueno. Pero el sentido de esa reforma sí lo sabemos, ¿no? Eso desde ya. Dicen reforma y bueno, hay que agarrarse los bolsillos. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos? Bueno, a propósito de la primera columna en el día de hoy, va a ser la columna de gremiales que tenemos cada 15 días acá en los enredando de los días miércoles. Y en este miércoles soleado, como vos lo calificaba, vamos a tener al compañero Omar de Carne de Máquina, y nos va a comentar un poco sobre el conflicto, un conflicto muy importante y que data de hace un tiempo atrás ya, de los trabajadores de Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay. Conocemos esa marca, Tres Arroyos, muchísimo, ¿no? La reconocemos. Así que Omar nos va a comentar en qué está en ese conflicto y algunos otros conflictos también que se han dado, y obviamente que le va a dar la mirada dentro del contexto de este apriete, que no solamente reforma laboral, sino apriete generalizado, de los de arriba hacia los de abajo. Así que eso vamos a tener en la primera columna, en la primera nota. Así es. ¿Y luego? Después nos vamos a ir hacia el noroeste, al noreste. ¿A dónde nos podemos ir siendo hoy, qué día de noviembre? 19. Nos vamos a Corrientes por el 38 Encuentro Plurinacional y vamos a charlar con una compañera ahí de la comisión organizadora, de la comisión de comunicación, para ver cómo es una tarea impresionante, ¿no? Las compas de la comisión organizadora de los encuentros, sí, es impresionante. Sí, es un trabajo. Sí, es una impresión. Sí, sí, sí. Y denota además toda la experiencia que es un encuentro tras otro. Vamos a charlar entonces con Ana Pereira Coimbra. Esa va a ser la segunda nota que vamos a tener y nos va a poner, digamos, a ver, le vamos a preguntar por los talleres, por la impronta local, cómo se las arreglan, etcétera, etcétera. Luego nos vamos a ir a la zona sur, a la localidad, a Las Cabas nos vamos a ir, porque un centro cultural en Las Cabas está cumpliendo 20 años, y para eso vamos a charlar con el compañero Damián, y del sur profundo. Bueno, que nos va a contar seguramente todas las actividades y todo lo que están programando para ese día, para la celebración, y bueno, y cómo la gente puede acercarse y también comentarnos un poquito de qué va el proyecto, ¿no? Para quienes no lo conozcan. Sí, también tiene una radio ahí, Radio Las Cabas. Radio Las Cabas. Hay una antena que acá los compañeros del cuarto piso, el Chino y compañía, los compañeros de TL, seguramente que la instalaron. Esa antena que tienen los compañeros en la radio Las Cabas. Supongo que sí. Dice que sí. Dice que sí mientras mastico una manzana. Una manzana. Bueno, pero qué joven sano. No te vaya a pasar como Eva después de comer la manzana. Bueno, y vayas a tener que pagarlo. Y a las 11:15... A las 11:15 tenemos la otra columna, nuestra segunda columna del Enredando de hoy, que es con Gaby, de DTL, que nos va a venir a hablar del rap chileno. ¿Esto es así? Eso es lo que dicen, el hip hop y la educación popular en Chile. Ah, nada que ver. Y bueno, la columna se llama El Diablo con la Cultura. El Diablo con la Cultura. Y bueno, y la otra particularidad es que Gaby sube los cuatro pisos y viene de cuerpo presente. De cuerpo presente, así es. Y además siempre nos aporta, en todas sus columnas nos aporta una música particular, seguramente que vamos a tener hip hop. Y hip hop chilense, así que va a ser un buen hip hop. Y por último, estimada. Y por último, ya cerrando el programa, vamos a tener, porque quienes no lo sepan, dentro de unos días, el 21 de noviembre, es el Día Nacional de la Enfermería, no el internacional es el 12 de mayo, pero el nacional es el 21 de noviembre. Vamos a hablar del porqué de esa fecha y para eso van a venir les barritantes, une de cuerpo presente y otro desde el éter, quien nos mandó un audio, bueno, para comentarnos un poquito de qué va el día y también, bueno, cuáles son las problemáticas de los laburantes de la enfermería en la actualidad, que son un montón. Maravilloso, recordamos, amigas y oyentes, que estos compañeros y compañeras son laburantes del gremio. Así es, y tienen un programa todos los viernes que se llama Barritando Enfermería y los pueden encontrar con ese nombre en Facebook y en Instagram. Bueno, eso sería lo que tenemos en el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Se nos queda algo en el tintero? Me parece que no. Por ahí tenemos algún espacio para breves y comentamos algunas cositas y actividades también que van a estar pasando para este fin de semana, que es re súper archilargo, porque viernes y lunes, ajá. No pregunto qué es lo que celebramos, porque bueno, puede ser una pregunta incómoda. No la desarrollamos. Lo dejamos ahí, vamos a un poquito de música y un separador y volvemos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tienen comienzo, terminan al noche por ahí se andan preguntando. Yo creo que no vine al mundo, no estaba en ningún otro lado. Mi pregunta es lo que soy, quien tiene la respuesta. Mira si cantando me la llevo puesta. Soy más libre. Hasta las 12. Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Bueno, aquí estamos, volvimos a este Enredando las Mañanas de día miércoles 19 de noviembre, 21 grados en la Ciudad de Buenos Aires, y tenemos la columna de nuestro compañero Omar de Carne de Máquina. Hola Omar, ¿nos escuchás bien? Hola, buen día, Úrsula, ¿cómo están? Hola, Pili. ¿Cómo les va, cómo te va, estimadísimo? Bueno, te habíamos... Buen día. Habíamos prometido, bueno, tu columna hace un ratico pequeño, y nos ibas a charlar sobre conflicto de Tres Arroyos, se me fue, y algunos otros conflictos, ¿no es así? Sí, sí, ¿qué tal? Quiero partir planteando una cuestión, ¿no? Que hace unas semanas aparecieron en distintos gremios unos cartelitos impulsados por las directivas de esos gremios, camioneros, aguas gaseosas y distintos otros gremios, planteando que los trabajadores tenían la culpa sobre la reforma laboral, que no pidan ayuda al sindicato, ya que la reforma laboral la habían firmado ellos mismos de la manera que habían votado. Era un anuncio, sí. Un anuncio de que no van a luchar contra la reforma laboral. Están avisando, sí, sí, que estos dirigentes sindicales, que casualmente son los responsables de la construcción de este monstruo que nos gobierna, ¿no? Porque, por lo menos, la mirada que tengo es que años y años entregando derechos, años y años negociando con las empresas en favor de su propio bolsillo, años y años impulsando el individualismo dentro de las plantas y los lugares de trabajo, teniendo los trabajadores que lamerle las botas a los delegados para conseguir una categoría, lamerle las botas de una manera individual y no una lucha colectiva por conseguir un beneficio para todos, han generado una conciencia individualista, y son ellos, y nada más que ellos, y bueno, también dirigentes políticos, obviamente, los responsables de que se haya instalado una conciencia individualista, una conciencia contraria a la lucha colectiva en muchos trabajadores. Entonces, hoy, luego de este camino de entrega y de dirigentes ricos y obreros pobres, vienen a echarle la culpa a los trabajadores. Sin embargo, es mentira que los trabajadores no peleen, ¿no? Porque dicen, bueno, no vengan a buscarnos. Y en muchos casos los trabajadores no los van a buscar, salen a la lucha, ¿no? Salen a la lucha, por ejemplo, en Granja Tres Arroyos, donde vienen los trabajadores muy golpeados. Recordemos que a principios de año hubo más de 200 despidos, con una patronal que en forma extorsiva les venía queriendo imponer rebajas salariales

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Yo quiero saberlo todo, todo, todo. ¡Vamos! Aparecen los sueños, por la noche me despierta, y tú me quemas por dentro, se me quema la cabeza, de mí aparecen los sueños, por la noche me despierta, y yo no sé bien de dónde, y menos sabré de cuándo, llegaste tú hasta mi huella, te la quedaste mirando, yo quiero saberlo todo, así me llene de espina. Sacrificar mi silencio, cantarte de noche y de día. Llegando al atardecer, mi mente va a fantasía y a la costa y de remar. Cuando esté lista mi red, me iré adentro de tus ojos de lágrimas. Sus aguas navegaré, intentaré naufragar, la calma practicaré, misteriosa y en el mar. Mi silencio, cantarte de noche y día. Yo quiero saberlo todo, así me llene de espina. Sacrificar mi silencio, cantarte de noche y de día. ¡Oh! ¡Na, na, na, na, na, na!

muy desde la influenciado por la música de sonidos negros, el soul, el jazz, y también a las problemáticas raciales y de marginación que habían en Estados Unidos. Y está muy complementado, siempre que se habla del rap y del hip hop, que son algo que van de la mano, se entiende como que son lo mismo, pero hay una distinción, que el hip hop, a diferencia de otras culturas que son como solamente musical, el hip hop es un elemento cultural que va a complementar a la música. Por eso son en el rap se habla de las cuatro ramas, y que se trabajó en estos colectivos como las cuatro ramas revolucionarias del hip hop, que sería beat boy o beat girl, que son los que comienzan por el baile. Luego está los DJ, que pinchan discos. MC, los maestros de ceremonia, que son quienes rapean y cantan con rimas. Y el graffiti, que es el arte muralista de expresión pictórica en los muros de las calles. Todos estos elementos nacieron con una fuerte influencia política. De hecho, podemos ver las primeras bandas que nacen en Estados Unidos, Public Enemy, Tupac, que están directamente relacionados con la cuestión racial y vinculados también a lo que fue el Black Panther Party, el partido de las Panteras Negras. Y bueno, ya viene con una carga política este movimiento. Y cuando llega a Chile lo hace de una manera bastante particular, porque recordemos que Chile en los 80 estaba bajo una dictadura, y entonces música era difícil que llegara, sobre todo a los barrios más marginales. Cassette. ¿Cómo? Cassette. Claro, cassette. Pero en ese tiempo tampoco la música hip hop no llegaba así tanto, salvo a través del cine. Y esto fue interesante porque en televisión abierta pasaron tres películas que se le escapó un poco a la dictadura, porque en realidad, como eran de baile, no le vieron como una problemática política. Entonces pudieron llegar a la juventud y que la vieran así en televisión, y no anticiparon lo que iba a lograr esas tres películas, que fueron Breaking, Flashdance y Beat Street. Que esta última, Beat Street, dos de los de los bailarines que aparecían en la película fueron entrevistados e invitados a Sábado Gigante, que era un programa icónico de la televisión chilena, conducido por ese señor siniestro, Don Francisco. Los domingos. Claro, y ahí es donde se dan a conocer este baile, y eso tuvo impacto inmediato en varios barrios de Santiago. Y empezaron a generarse como toda una movida en torno al baile. Hay un documental muy lindo que se lo recomiendo, que se llama Estrella de la Esquina. Lo pueden encontrar en YouTube, está ahí. Un documental cortito que muestra cómo se organizaban los pibes de ese entonces, principios de los años 80, y frente a la desesperanza que había, la pobreza que había en el Chile. Veían el baile como una salida escapatoria de su realidad, y también como una forma de resolver conflictos. En ese documental, por ejemplo, sale Lalo Meneses, que es el cantante de una banda icónica del rap que se llamaba Panteras Negras, que fue una de las primeras bandas. Ahí está Pibito, bailaba, y contaba que también la música y el baile servían para resolver conflictos en el barrio. En vez de agarrarse a las piñas, bueno, nos enfrentamos en una batalla de baile. Así que era muy interesante también eso, como ir instalando como otros valores de la juventud en una época de profunda violencia. Bueno, en los 90 el hip hop, el rap en Chile explota. Hay bandas que ya pasan al mainstream, como son Tiro de Gracia, Maquisa, que es la primera banda que tiene Anita T.U., Calambre, Resonancia, un montón de bandas que ya empiezan a tener a grabar con sellos más grandes. Tiro de Gracia creo que graba con EMI, y ya llegan a un público más masivo, y le va muy bien al rap chileno. De hecho se transnacionaliza, empieza a escucharse en otros países y se empieza a armar una movida bastante potente a través de la música y eran letras muy políticas también. O sea, Maquisa venía, Anita Tijoux venía llegando del exilio con su madre a Chile, entonces también viene como con esa impronta de hija de exiliada, con un fuerte discurso político, sobre todo como con la impunidad que había en Chile, con los violadores de derechos humanos. Entonces, estas bandas sirven un poco para ir denunciando eso y ponerlo como en un piso que antes estaba muy en el under, digamos. Y es así que va creciendo esto, y a tal nivel que el año 2000 nace un colectivo, y ya esto es interesante porque el movimiento empieza a nacer con esta impronta de un colectivo, una organización política, cultural, que es, toma el arte como una herramienta de lucha. Este colectivo se va a llamar Hipjología, va a grabar un disco que se llama Del mensaje a la acción y integra como los principales referentes como del inicio de esta movida, y va a tomar como bandera la educación popular. Entonces no va a ser solo música, sino que van a ser talleres, el disco en mucho sentido tiene como grabaciones que se hacen dentro de los talleres que se hacen en distintos barrios de las poblaciones, de los barrios de Santiago, y después se va multiplicando por otras regiones de Chile. Talleres de formación política, talleres de baile, talleres de pintura, talleres de canto, de tornamesas. Entonces hay como toda una lógica de resaltar la educación popular y la identidad barrial y de clase. El colectivo va a terminar el año 2003 y dos años después van a hacer lo que es la red de hip hop activista, que es el 2005, y esto hay un avance en cuanto a la cuestión organizativa. Ya no es solo un colectivo, sino que esta es una coordinadora de colectivos que va a coordinar al menos 15 colectivos a lo largo de Chile, y después se van a ir sumando colectivos de Colombia, Argentina, Bolivia, México y Estados Unidos. Y esto es interesante porque ya tiene una militancia más compleja, con una estructura organizativa también más clara. Se organizan a través de comisiones, por ejemplo la comisión de comunicación, que estaba encargada de la parte gráfica, de difundir los recitales, los eventos. La de autogestión, que era la de economía popular, que estaba encargada de generar los recursos para cada evento y para cada actividad, y para también financiar los talleres que se hacían en las poblaciones para niños, para infancia y adolescencia. Bueno, también está la Comisión de Lazos Sociales, que esta comisión es muy importante porque está encargada de tener lazos con organizaciones barriales. Es muy interesante que la red de hip hop activista empezó a tener vínculos con los movimientos por la vivienda, por los movimientos de educación popular, los estudiantes secundarios, y la liberación de los presos políticos de ese entonces. Esto va a ir creciendo tanto que se va generando se generó el año 2008 un evento que fue el que empezó a marcar la distinción y a masificar el hip hop político, y a darle una importancia muy muy zarpada el los estudiantes secundarios, sobre todo. Es el Planeta Rock, que es un festival que dura 5 días, y es un festival de formación. O sea, el último día es el día del recital, y los días anteriores son talleres, días de cine, debates, y un montón de actividades que están relacionadas a la formación política y al arte del hip hop. Y también, perdón, ¿de qué año estamos hablando? Del 2008. El Planeta Rock se empezó a hacer todos los años desde el 2008 al 2015. Estuve en varios de esos años. Y era interesante que había el Planeta Rock también tenía esa cuestión de hermandad, que unía a distintas generaciones del rap bajo la misma lógica, que era la formación. De hecho, el 2018, cuando se cumplen 10 años del Planeta Rock, ya no lo estaban haciendo y volvieron a hacerlo para conmemorar los 10 años. Y ahí de estas 4 armas revolucionarias que hablábamos del hip hop, se agrega otra, la quinta arma revolucionaria del hip hop, que se llama el conocimiento. Entonces también se le da todo un englobe a la cuestión de la educación popular. Y fue interesante porque estos años también vemos que están acompañando las revueltas estudiantiles, la revuelta de los pingüinos estudiantes secundarios. Entonces es muy interesante porque el año 2011, cuando es la gran revuelta estudiantil, están con el las tomas que duran más de un año, empiezan en marzo y terminan casi en marzo del otro año. Estas bandas tocaban en los colegios, en las tomas, participaron de los liceos autogestionados, entonces fortalecieron mucho el movimiento secundario, además que ya estaban pegando mucho. Imagínate que en la toma de tu colegio, pibes menores de edad, llega Anita Tiyú, llega Portavoz, llega Subverso, subían bastante la moral, ¿viste? Y eso fue bastante positivo para nutrir al movimiento. Vamos a ir con un corte musical y ya volvemos. Lo que te pasa aquí puede pasarme a mí, pone fin, jalejite. De la clase trabajadora en el bolso la nota la choca. Mientras nuestros sueños chocan por la falta, por la poca información de alguno, orgullo de otro tanto. Por el sueldo chanto, espanto, rap del canto, el macho chanto. Son tanto en la misma, son tanto con lo mismo, muy poco en la cima, a ver si cambia el clima. Yo menciono la mano que sostiene este chile, al obrero sin cara, al niño triste por miles. Corre y dile que representa la clase trabajadora. Para tu padre la jornada de esperanza, el aurora, la mano gruesa de Chile. Lo bueno de mi maima, lo moreno de mi taita. A pie va por el barrio mi tata. Hey, orgullo suyo, tuyo, vivimos en comunidad. Raíz indígena nos queda, asume con tranquilidad. Te canto con voz firme y me sale a la primera. Ya no puedes negar por ningún lado, eres de la clase obrera. Vivimos exigiendo, prendo, recupero lo ajeno. Mis letras son veneno, nuestro canto es como acero. Recupero lo ajeno, prendo, mis letras son veneno. La historia somos los dueños, será por algo que lo hacemos. Con letras rojas, rojas se ha escrito nuestro camino. Bueno, volvemos al diablo con la cultura. Bueno, en honor al tiempo vamos a ir cerrando un poco la idea, pero dejamos invitados a que investiguen sobre estos temas. El primer tema que escuchamos es de Guerrillero Oculto, uno de los precursores de esta movida, y inicia con el diálogo de una película que es Machuca, y esto lo digo porque también hay mucha relación del rap con otras culturas, o sea, con producción cultural, que también va a influir. Por ejemplo, Anita Tiyú también participa en la canción que se hace en una serie, que es El Reemplazante, que aquí después hizo una película con ese guión, que fue El Suplente, y que habla mucho de la realidad de los jóvenes, de los estudiantes secundarios, sobre todo en contexto de marginalidad. Y estos temas se tratan mucho dentro del hip hop político, la cuestión de la educación, que la educación estaba mal en Chile, y de la organización estudiantil. De hecho, el 2011 se arma entre varios de estos pibes como referentes de la movida, como Portavoz, que tenía una banda en ese tiempo que era Salvaje Decibel, Guerrillero Oculto, La Micho MC, que es la que está sonando detrás. Esto Razuman. Y generan una banda que se llama La Banda Sonora, o sea, La Clase, La Banda en la Clase, y tienen un tema que se llama La Banda Sonora de las Tomas, para musicalizar ese proceso de las tomas de los estudiantes secundarios. Así que es un aporte zarpado ahí para todo lo que fue el desarrollo de la juventud, y aportó mucho a la organización política que se dio desde abajo, con la cuestión de los principios, la cuestión de la horizontalidad, la autogestión, la autoformación. Y lo vemos que el movimiento estudiantil secundario está muy nutrido de eso. Y eso es interesante, que desde la cultura, pensada como una militancia política, de hecho eran colectivos políticos culturales, pudieron lograr esto que quedó para toda la juventud. Y por eso en Chile se dice, este es el país más rapero del mundo. Y bueno, algo tiene de eso porque logró potenciar la música, más allá de la música, más allá del arte, y lo transformó en una herramienta de lucha política. Vamos a dejar hasta acá por hoy y lo dejamos invitado a que sigan investigando sobre estos movimientos y a nutrirnos. Hasta la próxima. Bueno, aquí estamos en estos últimos minutos del Enredando las Mañanas, que se nos escurre como agua entre las manos. Recordar que hoy es miércoles, día de jubilades, y que la gente de ATE va a andar por allí. Y algunas breves, rápidas, hay toda una movida de les vecines de la Comuna 3. Que es por la tuya. Que es la mía, 11, barrio de 11, Balvanera. Que dice que hoy a las 5 de la tarde en la esquina de Dianfunes y Cochabamba se van a reunir los vecinos para que se respete la velocidad y al peatón. Hay muchos problemas con la circulación de motos por la vereda y es un lugar donde juegan infancias, así que es importante si se puede ir acompañando. Y también, como saben, el IFTS 22 está en lucha porque lo quieren, es el IFTS donde se dicta la Tecnicatura en Gestión Ambiental. O sea, vaya casualidad, justamente vaya casualidad, el único lugar hablando donde de espacios verdes. Claro. Y este miércoles, 19 de noviembre, a las 19 horas, en Avenida Santa Fe 3727, hay una radio abierta. Así que quienes quieran concurrir y les medios alternativos que anden por allí, porque bueno, quieren cerrarlo y como siempre trasladarlo, esta es una política del gobierno de la ciudad que está tomando cada vez más fuerza. El jueves 20 a las 12 horas en la TV pública Tagle 2849 se encuentra la gente de los medios públicos para pedir paritarias también, un poco lo que hablábamos hoy en la columna de Omar. Y dos más, se apaga Radio Nacional Viedma. Así que eso también lo está denunciando FATPREN, SUPREN y bueno, y por supuesto la gente de Radio Nacional. Esto lo pueden seguir en las redes de SUPREN y por supuesto en FATPREN. Y les vecines de La Boca que... El playón. El playón. Pelean por su playón que se los quieren cerrar. Así es. Un playón que está hace, no sé, más de 20 años allí donde todos los pibes hacen sus actividades. Así ahí. Es. Es muy notorio, además, lo quieren cerrar. Van por todo, como ya lo sabemos. Faltan menos de un minuto para terminar este Enredando las Mañanas, el noticiero de la red de medios alternativos. Así que nos vamos despidiendo y nos encontramos el viernes, porque desde Radio Pueblo Jujuy seguirá esta Enredando. El lunes seguirá desde Córdoba y el miércoles estaremos aquí nuevamente Radio Semilla y de Tele en el cuarto piso. Este fin de semana recordamos... y mandamos abrazos y besos y muchos éxitos al Encuentro de Mujeres y Disidencias que se lleva adelante en Corriente, como nos decía nuestra compañera Ana. Así es, y no se olviden el 21 de noviembre de abrazar a una enfermera. R, sigue conmigo. Factor R, sigue contigo. Rima, ritmo, rap. R con R barricada, R con R barril, rápido corre los carros, respeto de rabia desde esta rima hasta el fin. R con R barricada, R con R barril, rápido corre los carros, respeto de rabia desde esta rima hasta el fin. R con R barricada, R con R barril, rápido corre los carros, respeto de rabia desde esta rima hasta el fin. R con R barricada, R con R barril, rápido corre los carros, respeto de esta rima hasta el fin. R con R barricada, R con R barril, rápido corre los carros, respeto de rabia desde esta rima hasta el fin. R con R barricada, R con R barril, rápido corre los carros, respeto de rabia desde esta rima hasta el fin. R con R barril, rápido corre los carros, respeto de rabia en nuestra rima hasta el fin. R con R barricada, R con R barril, rápido corre los carros, respeto de nuestra rima hasta el fin. Hasta el fin. Yeah.